El proceso de trabajo para llegar a ser un programa de radio se me hizo difícil porque me da vergüenza hablar en el micrófono. Cuando llegué estaba un poco nerviosa, pero en el mientras tanto se me pasó. En mi caso, el proceso de trabajo fue constante y de mucha práctica con mi grupo, ensayando día a día para poder tener más seguridad y fluidez al momento de hablar en la radio. El proceso de la radio fue difícil porque tuvimos que leer un libro en el que llevaba muchos días de lectura, porque era muy largo, pero cuando fuimos a la radio pudimos contar bien sobre el libro.